hoy tenemos una mala conexión. Tamara, yo lo que te quería preguntar es si conoces la proporción, digamos, de constituyentes, o sea, si la cantidad de constituyentes va a dar para sacar una constitución realmente progresista, ¿no? Y distinta, muy distinta a la vigente. ¿O la derecha tiene bastante de constituyentes? No, mira, la derecha logró sacar solamente 37 escaños dentro de lo que son los constituyentes, que para lo que se votó, digamos, de los dos tercios, que era para poder vetar cualquier cosa, ellos no tienen hoy día ese poder, porque hubo un terremoto político, como se dijo en algunos periódicos y en algunos medios, de lo que pasó en las elecciones de constituyente de mayo de este año, que hubo un cambio de cómo votó la gente, ¿no? La gente hoy no votó por los partidos tradicionales, no votó por la exconcertación, también fue un castigo para ellos. Y los que votaron, siempre muy ordenados, fueron los la derecha, pero no les dio como para elegir la cantidad de constituyentes necesarios. O sea, hoy día ellos no pueden vetar absolutamente nada y hay una mayoría de gente que va por izquierda, pero una izquierda que también es nueva, porque no es una izquierda de partido, es una izquierda de todas las asociaciones como de base, ¿no? De organizaciones de barrio, de la gente que estuvo en las calles durante todo este tiempo y que ha estado y que sigue estando, y de muchos movimientos feministas. Y además tienen que recordar que también están los 17 escaños que fueron de que están dos pueblos originarios. Todos los pueblos originarios chilenos están representados también ahí. Entonces es hoy día los 155 constituyentes, yo te diría que más o menos el 80% va por izquierda. Entonces hay mucha esperanza, digamos, de que podamos cambiar la constitución y que sea una constitución realmente que no diga que el chileno tiene libertad para elegir entre una educación privada o una educación pública, sino que sea un derecho, que eso ya para nosotros, cambiando esa palabra, hemos avanzado un montón. Gra, me gustaría hacerle una consulta más de mi parte. Sí, claro. Tamara, te quería consultar, vos, digamos, por un lado es muy emocionante también ver la asunción de Elisa Loncón, mujer mapuche, quien presidirá la Convención Constitucional, una mujer hiper preparada, digamos, daba como una cuota de esperanza, digamos, en representación de los pueblos originarios, y por otro lado mencionaste, digamos, que sigue gobernando Piñera hasta que, digamos, hasta que la derecha no se vaya. También se suceden asesinatos a comuneros del pueblo mapuche, más precisamente el asesinato de parte de carabineros a Pablo Marchand, quien participaba de un sabotaje a la forestal Mininco. Entonces, la pregunta más precisa sería, ¿crees que luego del cambio de la Constitución, esto se podrá modificar definitivamente? O sea, ¿que no se suceda más este tipo de cuestiones con los pueblos originarios? Bueno, mira, las primeras sesiones que hubo la semana pasada de los convencionales, ellos firmaron una declaración que fue ganada por 105 votos de los 155, justamente pidiendo desmilitarización del Gualmapu, que está militarizado hace muchos años, no es que ahora esté militarizado, lleva muchos años militarizado. Básicamente hay fotografías donde muestran las celulosas funcionando ahí, y tú ves los carros policiales de carabineros como sus guardias, ¿no? Y está comprobadísimo de los montajes que ellos hacen para poder ir matando, porque en realidad ni siquiera es que los tomen detenidos, sino que los matan directamente. Y justamente lo que decías tú, esta semana pasada mataron a Pablo Marchand, que al principio la noticia había salido que habían matado al hijo de un lonco muy conocido, digamos, que salió la noticia así, y después se dieron cuenta de que había sido Pablo y no este hijo, Emilio Yaintún, creo que era el chico que habían dicho primero que había muerto. Se ve que están matando gente importante, hijos de gente que está, digamos, dirigiendo la lucha mapuche,